Me deleitaré en tu cuidado, Dios. De mis sueños eres guardador. Y a tu lado permaneceré, Señor. Pues solo tú eres mi proveedor. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Tómame, aquí estoy, tuya soy. De la mano tómame y guíame, Dios, de mi camino. Y en tu sombra yo me esconderé, Señor, pues solo allí es que a salvo estoy. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor.